continuación presentamos Podcast, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Scotty. Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 33 de Podcast, The Minor Chapter. Aquí está una nueva semana con mis amigos Erchester, Dutch y Nicolás, que les habla. Lo que escucharon al inicio fue un muy lindo homenaje a nuestro programa preferido de Podcaster, programa del debate. Así que le mandamos de acá un cariñoso saludo a nuestro amigo Roberto del Campo, que le debe haber dado un preinfarto al haber escuchado esa intro. ¡Nach! ¡Nach! El Nach le manda un gran abrazo. Amiguitos, nuevamente estamos reunidos acá. ¿Cómo ha sido su semana? ¿Cómo se aprontan a este capítulo número 23 que viene lleno de sorpresas? No deja ser el capítulo de los mineros. Bueno, yo quiero partir este capítulo pidiendo disculpas. ¿Disculpas? ¿Disculpas? Sí. Cuando venía para acá, venía bajando por Américo Vespucio, estaba en una luz roja, y de repente se me baja el vidrio una furgoneta gigante, ¿cachai? Se baja el vidrio, y un argentino llega y dice, che, pibe, ¿tú sabes cómo poder irme a Argentina? Puta, y yo llego y le digo, sigue derecho, weón. Lo bueno es estar corriendo en círculos por Américo Vespucio, weón. Puta, sí, ¿no? Le dije, ¿hiciste eso? Le dije, sí, derecho, un villano nervioso, no sé, está. Es como irme a Argentina, weón. Mira, a Américo Vespucio con Bilbao. ¿Y por qué te pregunta ahí? Me dijo, che, pero tú, ¿cómo me voy a Argentina, pibe? Y yo dije, sigue derecho, puta, si sigue derecho puede llegar a muchas partes. ¿Sigue pero derecho? Si después pensé que si siguen derecho van a hacer la circunferencia de Américo Vespucio, sí, me va a un círculo. Puta, me los pitié, weón. Bueno, eso. ¿Cosas que pasan? ¿Por dónde estarán pasando en estos momentos? Están como por Recoleta, el parque ha sido Recoleta. Claro, solo deben estar cogoteando. Claro, luz roja. No, pero no deja tener cierto mi comentario, porque van a llegar al aeropuerto y se pueden ir en avión. Sí, entonces hay una lógica. ¿Qué van a hacer con su auto? Claro, se lo van a tener que actuar. Sí, pero bueno, quiero partir pidiendo disculpas al pueblo argentino por haber matado a dos de sus compatriotas. Sí, bueno, no eres ni el primero ni el último ser humano que le va a dar una dirección equivocada a alguien por dársela. Pero claro, aquí es un poquito más complicado porque viene en Argentina. Claro. Bueno, un poco más complicado, pero bueno, es parte de la dinámica. Sí, es parte de la dinámica. ¿Cómo le está usted? Todo bien y quiero recordarles a todos, a mis amiguitos aquí presentes, que este capítulo 23 está marcado por una tónica muy especial. Hoy se cumple una promesa. Oye, podemos partir hablando de las redes sociales. Sí, pero no. Déjame ¿por qué? Terminar. ¿Por qué no? Dita? ¿Por qué lo dita? ¿Sí? Hoy. No. Oye, fueron al París no, para ahí. Está nervioso. Gritando. Un momento, que necesito abrir un documento acá. Hoy se cumple una promesa que al fin vamos a develar. Chester va a contar. Mira, estaba viendo. No. Y bien, Chester. Chester va a contar la prometida historia. ¡Para de interrumpir! ¡Para de interrumpir! Oye, rata. Ha hecho calor, ¿eh? No, sí, está bien. Oye, fuera el deseo. Antes pues de que tú, La superior. Buen capítulo. Ya. Antes de que partamos, tenemos que dar el nombre del ganador de un concurso que nosotros estábamos haciendo. ¿El de la fonda? No. Chester no quiere que da. Chester, esto ya es una realidad. Sí, acepta tu realidad, Chester. Acepta tu realidad, porque Chester prometió en el capítulo 33 y iba a entregar mucho cariño. No, iba a contar la historia más oscura y sucia que alguna vez podía haber contado. ¡No! Y tenemos el extracto grabado que sucedió en el capítulo número 14, minuto 64. No, weón, ¿por qué? El ganador que encontró este capítulo es el amiguito Gonzalo Pradenas, que ya lo vamos grande a contactar. Te odio, weón. Amiguito, contáctanos, escríbenos un mensaje privado por Facebook con tus datos para empezar ya a gestionar tu entrega de stickers y puta madre. El tema prohibido de Chester. No, es una historia que pasó. O todos nuestros temas prohibidos, po. Sí, también puede ser. Más todos nuestros temas prohibidos que tenemos ahí por ahí escondidos. Así que, Chester, al final del capítulo vamos a llegar a la parte donde va a tener que revelar esa mítica historia. Pero si no, para que los amiguitos vean que es verdad, vamos a escuchar en estos momentos el extracto del capítulo 14. Me sacaron de contexto. Compadre, a mí también me hicieron un secuestro expreso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Cuándo? ¿No es la historia secreta que no nos podéis contar y que no nos queréis contar? No, es otra historia. No. Vos tenés que contarnos esa historia algún día. Algún día se cuenta. Pero a nosotros. No, no tenéis que salir para que grabar. Al número 100, al número 100 de Bosca te lo contaré. No, pues weón, falta uno. Al 20. Para el 20, para el 15, para el 15. No, no, no, para el 100. Para el 16. No, para el 16. Ya, si vamos a llegar a los 16. Ya, para el 33, para los mineros. Ya, el 33. Era verdad, ¿viste? Uy, la risa. No, era verdad, era verdad. Sí, fue falsa, pero falso y fue real. Pero lo fue real. Te dijiste, no, el capítulo 100 y la wea. Y después ya, el 33 de los mineros. La gente lo escuchó, la gente sí, lo escuchó. Sí, pero el 333. ¿Hay un precedente? El 333. No, compadre. No, compadre. Y es probable que si decía sí, el 333 o el 100, igual vamos a llegar a ese capítulo algún día. Sí, así que como que este weón no tenía tanto fe, dijo, no, voy a decir el 33 total, a ese capítulo nunca van a llegar. Claro. Nunca van a llegar. Pa. No, es 33. Parte de la dinámica. Sí, se hizo realidad tu pesadilla, pues compadre, se te acabó la fiesta. Así llegó que mi Freddy Krueger. Llegó tu Freddy Krueger en vivo, así que... Yo creo que lo tiene que contar en este capítulo. ¿Al tiro o lo cuenta después? No, que lo cuente después, porque así damos paso a otros temas. Y yo creo que esa historia va a ser tanta la cagada que va a dejar, bueno, que cualquier tema que venga después de esa historia puede... No, curar, poder continuar. No, es verdad. ¿Cachai? Entonces esa wea tiene que terminar el capítulo. No. No, Chester. Sí, es necesario. Sí, es necesario. Chester. Yo creo que íbamos a hacer una encuesta en las personas. No. Y en el próximo capítulo. No, esto ya pasó. No, esto ya es. Las personas esto están es una realidad. Esperando esta wea. O sea, yo creo que este va a ser el capítulo más descargado de la historia de podcast. Porque Chester al fin va a decir. Sí. La gente que no nos escucha ahora, que no escuchaba antes, no va a empezar a escuchar de nuevo. Claro. Así que DJ Chicote, prepárate. Aleja Funk, aquí estamos. Aquí estamos vivos para ti. ¿Cómo se llama? La Clotúdela, claro, también. Clotúdela, aquí estamos, Marcus Rey. No, compadre, se viene Chester on fire, igual que Chester. Así que, compadre, bueno, prepárate para el final del repito. Lo único que te digo, mentalízate. Yo creo que es una encuesta ante la gente si no quiere escucharlo. Hay, quizás hay gente que no quiere escucharlo. Yo creo que la gente lo quiere escuchar. Scotty, es un prejuicio, compadre. Necesito datos duros. La encuesta SEC que hizo Scotty la semana pasada demuestra que un total de votantes, que fue uno, el 100% dijo que sí. Fue uno, Scotty, claro. Él quería. Así que, compadre. Oye, harta gente, ahora haciendo un paréntesis. Harta gente está preguntando por Scotty y su... Como que se le perdió el rastro, Scotty. Sí, ¿cómo? No, pero. Pero que saluda a su público, Scotty. Sí, Scotty, ven, ya, saluda. Sí, Scotty ya volvió, ya. Qué forma de saludar, sí, pata de mierda. Después de su implante de pata de vaca. ¿Y orejas de burro? Sí, no. Pate de vaca. Está impecable, Scotty. Ya es un hámster ardilla nuevo. Es que está en su yate. Sí, po. Scott Henderfang. Sí. Scott Henderfang, el alto ejecutivo de Procter & Gamble, ha vuelto a... Es parte de la dinámica. Es parte de podcast nuevamente. Bueno, la semana pasada tuvimos una visita bien particular a la Superior. Estuvo bueno, la gente de la Superior después nos escribió por Twitter ahí que volviéramos, ¿sí?, cuando quisiéramos. Eso es bueno. Si nos pagan el sándwich, yo vuelvo todos los días. No, sí, pero esa es una sección que va a empezar a dar que hablar. Porque... Sí. No. Sí. Bueno. Porque si él dice que... Si yo digo que no... Que no, el mundo sí. Bipolar de Chester. Chester. El mundo bipolar de Chester. Es una buena sección esa también. El mundo bipolar de Chester. Sí, el mundo bipolar de Chester. Chúpelo, los amo. Muéranse todos, vivan. Hijos de puta, los amo. El mundo... Ese podría ser uno, el consejo bipolar de Chester. Sí. Oh, ¿cuál sería tu consejo? ¿Tiene algún consejo bipolar ahora para nosotros? No, sí. No, sí. Voy a pensar en alguno. Tengo que hacer un trabajo cerebral. No quiero. No. Ya, muy bien. No, el capítulo ha sido quizá uno de los con menos descarga en la historia de Moscú. Paradójicamente. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que es menos descargado porque se juntan en masa la gente a escucharlo. Ah, se lo ponen play, de hecho, bien. Todos nuestros amigos hipster de la Superior lo escucharon en los parlantes donde ponían los Red Hot. Muy bien. Sí, pues bueno. De hecho, ahora está la celebración de los 8 años de Cada Día Mejor que lo pusieron ahí en vivo. Sí, bueno, ¿está sucediendo ahora ese maravilloso evento? Sí, hicimos que hoy día lo estaba grabando el día domingo a las 7 de la tarde, sí. Oh, Lucho Dimas. Oye, Osteartrita. Hoy día como que Osteartrita, principal auspiciador. El ambiente, la verdad, luz del domingo como que me recuerda a nuestros primeros capítulos. Cuando grabamos a la penumbra, igual que ahora. Sí, es que hay que decir, amigos, que estamos grabando oscuros, semidesnudos, porque hace calor, estamos transpirando. Nico está transpirando. ¿Estás desnudo, Nicolás? Sí, Chester también. Sí, está solo con un taparrabos como Adán. Y Scotty. Y Dutch está con corales. Dutch está con corales y con crema en los pezones, así como los debutantes. ¡Qué asco! Manjarate era de Nico. Manjarate y... No. No, manjarate no era vida, lo vivo era mayonesa. Me gusta nuestro programa lleno de contenido. Sí. Contenido... Graso. Alto contenido graso. Sí. El Dutch está con los Milky Way. Con los Milky Way, ¿verdad? Son buenos. Recordando... Sí, porque el capítulo... ¿Estamos nostálgicos? ¿Qué está pasando? Podríamos decir que el capítulo The Minor Chapter es como una especie de The Best of Postcards. Sí, como... The Best of... Estamos rescatando los mineros, estamos rescatando los recuerdos. Entre sí, familia, qué lindo. Los recuerdos hundidos en el fondo de la mina San José. Es como esos capítulos como que tienen un pianito de fondo, así. Claro. Sí, está Alfredo Madrid contando la historia. Con un pianista nomás. Sí. Pues eso, no es malo que este capítulo sea un capítulo para recordar las locuras que hemos hecho a lo largo. Ya pusimos parte envasado. Sí, ¿cachai? ¿Se acuerda cuando Dutch se hizo el calzón chino? ¿Cuándo fue eso? Ah, no, se fue censurado. No. Yo me acuerdo de uno de los grandes momentos censurados, no porque nosotros quisiéramos, sino porque quedó fome después cuando lo revivimos. ¿Quién quiere ser millonario? No. También, ese es un gran momento de recordar, pero era malísimo. Pero fueron las peleas de Chester con el hijo de... Oscar Ganga, sí. Sí, esa fue un momento muy bueno, porque yo puteando libremente, porque Twitter sin llorar, puteando libremente a Oscar Ganga y saltó el hijo y me hizo mierda. Y yo también le dije, hice mierda de vuelta, fue un lindo boxeo, ciberboxeo, pero fue parte de una dinámica. Recuerdo cuando Chiste todavía era boca enferma. ¿Te acordás cuando decía weá así descontrolado y el programa El Debate lo hizo bolsa? Sí, po. Aprovechando la introducción. Nuestro amigo Roberto del Campo se encargó de traumatizar a Chester de aquí. ¿Y desde ahí que cambió? Yo antes me reía los negros. Y de los judíos. Y de los niños de la Teletón. Eso fue virgil, porque no. Se viene la Teletón. Y que me putearon, Te putearon. Hubo mujeres que me retaron. Sí. Un weón, eres un... Recuerdo cuando yo tenía seguidores. Gracias. ¿Mm? Cuando yo tenía gente que me apoyaba. Sí, cuando Dutch tenía gente ahora que me apoyaba. Ahora ya nadie me apoya. Que comprar apoyos. ¿Solo? ¿Qué? Era tu grupo de cheerleader. Sí, bueno, ya no tengo a nadie. Pucha, lo que pasa es... No, pero ojo, ahora el Dutch lo apoya a Pícoro. ¿Solo Pícoro? Pero... Solo Pícoro. Un extraterrestre. Pero tiene el ki super elevado. Alguien fuera de este planeta tiene que venir a apoyar a Dutch. Sí, porque en el mundo Tierra nadie lo quiere. A ti también te apoya, weón. Y ojo que... El que no apoya es Dutch. Y ojo que a Dutch no lo apoya ni la mamá. ¿Viste los tweets que... o los videos que deja? Mamá del Dutch, incluso, sí. Mi primo también. Primo del Dutch. Que claro, se tiene que presentar como pariente de... Sí. Que no sea el nombre nada más, Dutch. Mamá del Dutch. Claro, mamá Dutch. Sí. Oye, no, puta, yo creo que el fenómeno Dutch que ha perdido fanáticos a lo largo de sus capítulos es que primero lo apoyaba solo el sexo femenino. Después, cuando nosotros nos encargamos de develar. Ustedes me destruyeron. Y de destruir de que. La verdadera identidad del Dutch que pololeaba. Que pololeaba. Todas las fanáticas se fueron a la mierda. Sí. Se fueron a la vera, como el Tano Passman. Pero ¿qué esperaban, weón? No. Puta, que este sensual hombre estuviera soltero. Pero de sensual no tengo nada, pues, weón. No sé, pero. ¿Tú lo dices? Las mujeres se proyectan en tu off, ¿cachai? En mi voz. En tu off. Off. En tu off. Estuvo en off. Sí. Bueno, también una parte de nuestras secciones también fueron muy criticadas, muy flato. Sí. Hace tiempo no tiré un chancho. ¿Por qué no tiré un chancho bien tirado? No. Recordemos que este hombre se estuvo rehabilitando a lo largo de los capítulos. Ah, tiene razón. ¿Cachai? Y ya está completamente rehabilitado. Ahora tiene problemas con los peos, pero ya... Por lo menos eso no lo escucha la gente. Es una hueá gratuita. Eso no lo escucha la gente. Por eso lo vemos. Los micrófonos no están a la altura del pot, así que menos mal. Qué gratuito. Aunque con el trasero que tiene este tipo, puede que sí. Puede que sí. Aparte, sabemos que se mete el micrófono en lugares medio extraños, así que. Gratuito. Cuando la weá se escucha con eco, porque Chester se puso el trasero en el micrófono. Gratuito. ¿Por qué el bullying hace de personas si el bullying queda siempre dirigido al Dutch? Porque el capítulo 33, el mundo al revés. Ah, estamos rompiendo paradigmas. Claro. Rompe paradigmas. Claro. Eso es lo que está pasando. Interesante. Recordando cosas antiguas y rompiendo paradigmas. Sí, qué lindo. Me parece muy bien. Entre otros recuerdos, ¿cuál ha sido quizás cuando la talla que fuimos más recuerdan? Pizza Pizza. ¡Oh! Con el Sherpa que nos quería matar. Ese fue bueno. Sí, cuando ahí nos arrancamos del estacionamiento. En Pizza Pizza nacieron nuestros trolls. Nuestros primeros trolls. Eso fue emocionante, emotivo. Sí, no me acuerdo. Yo tampoco. Sí, fue por ahí. No. También fue importante el momento en que. No, a mí el capítulo que me gustó es el del halcón. Cuando hicimos contacto con el fantasma del halcón. Sí, creo que ha sido una guay que entre que me ha dado miedo, entre que me he excitado y entre que ha sido. ¿Te pararon los pezones? Sí. Ya, muy bien. ¿Pezones erectus? Sí, total, sí. Total y absoluto. ¿Papá Nicolator? ¿Papá Nicolaitus? Yo también quiero hacer una mención notable a esa mítica canción que grabamos alguna vez de. ¡Touch! ¡Oh! ¡Oh, misticismo! Tenemos temas nosotros. Y cuando empezamos a repartir también los stickers. Sí. Tú no repartiste ni un puto yo sticker. Yo repartí calita de sticker y tú también. Sí. Pero Chester los tiene todos ahí y sin recortar. Sí. Eres bien mierda, güey. No, ojo, repartí en la oficina. La oficina, güey, está pegado, sticker. ¿Pero seis. ¿Cuántos son en tu oficina? ¿Tres, güey? No, son como 10, 12. Yo también repartí en mi oficina, en todo caso. ¿Ah? Yo también repartí en mi oficina. Yo creo que Chester pasó los 10 pliegos que tenía, y acá uno ya tomen aquí un pliego de sticker para acá. Recórtenlo. Y los buenos lo pegaron todo en el parabrisas entero. Sí. No pueden ver nada eso. Chester, choqué por tu culpa, weón. Piola. ¿Qué va? No, eso. Hemos hecho hartas cosas en este momento. Sí, me ha sido bien loco todo esto. Seguro usted se acuerda algo. Comente con nosotros. No, con la gente hashtag, ya se esforzó. Con el hashtag historias de podcast. Historias de recuerdos podcast. La puta vieja. Claro. El llamado a BTR. También. ¿Cuál es el llamado a BTR? Cuando hablábamos que eran buenos de BTR. Los Spireguares. Sí, por los Spireguares. Y el techo que bajaba y todo lo sí, que la gente que nos viene recién escuchando no va a entender, pero se puede remitir al capítulo 1, que es muy bueno, que se escucha muy mal. Pero bueno. Que no. Pero menos aquí excluimos esta recomendación a los judíos negros, porque van a ser. Sí, cuando tú molestabas a los judíos negros, es verdad. Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué perdimos esas prácticas antisemitas, güey? Es que no, es que yo en realidad tengo. Y está serio, amigos judíos que son muy simpáticos. ¿Tenís un amigo judío? Sí, no, y también otros compañeros de la universidad que me caen muy bien. Fue una parte de una dinámica que era como el clásico chiste, humor. Judíach. Sí. Entonces yo al final dije, ¿sabes qué? Los voy a respetar, son buenas personas. Mira, algunos. ¿Sí? Recapacito el chiste. Sí. Con los negros, no, los negros son mascotas. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Son más que pero entre todos me caen. ¿Con Bibi Kreuzberger? No, cerdo de mierda. Bueno, el otro día que estaba ahí, Kreuzberger, bueno, y si le cortáis el pelo. Y le ponía un terno igual a Don Francisco. Weón, es igual. ¿Es la cagada? No, weón. Sí, la misma weá. Don Francisco se parece al Limburger. Yo siempre lo voy a mantener. Al malo del Hormoto Ratón. Sí, sí. Sí. Se parece caleta. Y al policía de Fenomenoide. También. Sí, se había igual. Olvidado eso que había. Sí. Bueno, hablando de Don Francisco, amiguitos, y ya remontándonos al presente. Sí. Queda una semana para que empiece el Antiletón. Quizá una de las jornadas más detestables de la televisión chilena. Oye, Don Francisco se roba toda la plata. Sí, ¿por qué? ¿Detestable por qué? Por toda la arista, toda la arista. Por toda la arista. Primero, porque son 27 horas en que en la programación nacional no hay nada más que Teletón. Y Don Francisco, ¿eh? Y Don Francisco, levántate, papito. Ay, depositar, que tenés que ir al banco. Y todas las canciones de Don Francisco son igual, weón. Son la misma weá, son la misma. Bueno, segundo, porque internet se llena de críticas a weonas como, sí. Ay, Don Francisco se roba la plata. Que las ¿y dónde empresas, están los millones? Cadena, copias de mail, o si no, Don Francisco se iría robando. Pues claro. Don Corleone. No. Estas ayudas solo para las empresas. Ese activismo político de Facebook, weón, lo odio. RT para que no roben más plata. Voy a hacer un grupo para que Don Francisco deje robar plata. Sí. La hueá más inútil del mundo. RT, por favor, para que Francisco no siga robando. Igual fue bueno como la desatinada de traer a Faye No More a la Teletón. ¿Pero tú sabes por qué lo hacen esa hueá? ¿Por qué? Porque la productora evade impuestos con esa hueá. ¿No? ¿En serio? Sí. Zorra. Porque ponte tú, no sé, pues si traen a un artista a Chile, porque tienen que pagar caleta de impuestos y hueá, así, ¿cachai? Por traerlo. Pero si van a una hueá como de caridad, de beneficencia, ¿cachai? Evaden, pueden evadir los impuestos. Buena. Como pagar el peso en el supermercado. Claro, es la misma wea. Pero es penca y el final en el Estadio Nacional. Ah, sí. La mejor wea, la mejor presentación fue la de los prisioneros. Cuando sí, Jorge Anzuelo, igual tenía esa crítica penca de por medio. O sea, estoy participando en la wea, pero la critico de todo. Igual la gobierno, sí. A propósito de los prisioneros, ¿cacharon lo que dijo Jorge González hace un par de semanas? Como que hay que cambiar los animales del escudo nacional. ¿Por qué? Porque dijo así como, tenemos que cambiar el escudo nacional. En una canción No Necesitamos Bandera. ¿Ya? Y puso como cambiar el huemul por un perro policial. ¿Ya? Y el pájaro por un jote. No me acuerdo qué animal había dicho y quedó la cagada. ¿Por qué el buen dijo esa weá? Ah, pero es que ese weón se tira un pego y queda la cagada. Sí, igual es bueno. Ya no, ya. Claro. Pero igual bacán, yo creo que es un personaje que me gusta que esté por Jorge, ahí. Jorge González, el abuelo hipster, hay que decirlo. Yo el respeto, abuelo hipster. Es como el neo hipster, sí. Yo respeto a Jorge González, pero el weón es más vendido que weón. Que pelea. Sí, que pelea. Sí. El más vendido de pelea. Historia, weón. El weón dijo, ¿por qué no se van del país? Y después se fue a Estados Unidos. Sí. Pues el Latinoamérica, un pueblito sur de Estados Unidos, y se fue a estudiar a Estados Unidos. El weón se creen dinero y fue al Festival de Viña. O sea, yo respeto mucho las críticas de las weas de Jorge González, pero son críticas de cartón, pues, weón. Pero da lo mismo, igual es un personaje genial, weón. Sí, yo lo encuentro la raja, weón. Pero bueno. Sí, weón, pero ya, como todo personaje, como todo ídolo, tiene sus caídas feas. Sí, weón. ¿Cachai? O sea, que la weá, que la repartición de plata para los pobres y la weá así, y el weón jamás lo hemos visto repartir ni un puto peso. Puta, y las vacaciones en Cachagua que se manda, sí, ese weón. Es bueno, es verdad, es parte de la... Pues está bien para él, weón, está bien. Es parte de la dinámica loquilla de Jorge González. Sí. Bueno, ¿y ustedes aportan algo a la Teletona, no, amiguitos? Yo lo viendo al tema. Luca. No aportáis nada, weón, di la verdad. Compadre, te voy a sorprender. ¿Qué? A ver. Yo dono mi tolerancia desde la de ver. Puta la porcentaje. Weá, pingo, no, no tengo tolerancia. No. Igual dono una puta, el año pasado doné 5 lucas. Ah, mira, muy bien. No, ¿sí? Yo como 2 lucas, me parece. Yo creo que deberíamos hacer algo en Facebook nosotros, como subir una foto del Chester, y es como que Chester dona lucas por cada me gusta. Me parece. Dejémoslo en 100 pesos. Ya, eso. 100 pesos por cada me gusta. 100 pesos por cada me gusta. Buena, weón. Corte, me gustó. Después 100.000 me gusta. Carlos se fue a la vez. Se fue toda la mierda. No, pero sería bueno. Sería bueno, y así después grabamos cuando vamos con el chiste. Ya, bueno, 10 pesos por cada me gusta. No, 100. No, dijiste 100. Está 100, bueno, está bueno. Weón, si nadie va a poner. No te preocupes. Confía en ¿Por qué yo no? ¿Y no podcast? ¿Lo hacemos los tres? No, Chester. ¿Por qué no lo hacemos los tres? Porque tú soy el buen cagado que no aporta, pues. Sí, pues bueno, es verdad. ¿Y tú cuánto de la? Yo como 10 lucas. Mentiroso. ¡Qué weón! Entrega, weón. ¡Weón! Quiero ver la puta boleta. Quiero ver la puta boleta. Acá estamos, weón. El puto talonario. Deja buscar aquí en mi letra. Chapita, weón. ¿Cuánto de la Nicolás? ¿Ah? ¿Cuánto de la usted? Depende. ¿Depende de qué? De con lo que ande en ese momento, pero fue una cifra que se redondea entre las 5 y 10 lucas. Y aparte que esos meses consumo solo cosas de la Teletón. Si cada persona pone 2 lucas, weón. Solo Cristal. Sí, cada persona de Chile pone 2 lucas en la weá que a la zorra, pues. Sí, pues ya se triplicó la meta. Sí, sí. Sí, oye, está también ahí lo mismo la teoría de la conspiración de que siempre la meta se alcanza, pero lo dejan hasta cierto punto para que el próximo año la puedan alcanzar de nuevo. La manipulation. La manipulation, pues, weón. Bueno, es parte, de la locura, es parte de la buena onda que pasa en la El año pasado fue lo de Don Corleone. Cuando vino Feynman Moore. Pero no, el antepasado, ¿no es cierto? Sí, el antepasado. Sí. Pero este año irá a venir Diego Torres con Color Esperanza. Por favor, no. O Montaner. No. Ese weón aparece siempre. Enano culiao, no. Don Francisco, que yo la vengo a ayudar acá. Porque yo quiero animar y la puta que te parió, Francisco. La gente quedó traumada de él con el festival, que se vaya. No, sí. Igual yo debo reconocer que hay un par de historias que emocionan. Los niños, ¿vale? Igual. Yo tenía un amigo desarmado, que no eres tú, Chester, es peor que tú. Que yo era desarmado. Desarmado. Y el weón se juntaba. Era desarmado, era niño de la Teletón. Desarmado. El. ¡Oh! No era un niño de la Teletón. Desarmado, no. No, no, era un weón que se juntaba a ver la Teletón con otro weón y para reírse. No. Weón, y decía, pero no te puedes reír de esta weá. Le decía, weón, para, por favor. Y weón se reía. Porque salían ellos. No, igual el año pasado viste es que fueron 4. Sí. Yo me juntaría a ver la Teletón en torno a una parrilla. No sé cómo parrillar, no sé. Pero eso, bueno, eso no sea como reírse, la weón. Teletón, carne, compadre. Parrilla, choricillo, plana. Siempre hay un buen momento para parrillar. Siempre, todo momento, una buena oportunidad para parrillar. Es lo único que pero la Teletón choricillo, no es un buen pierna. Momento, weón. La Teletón no es un buen momento para nada. Compadre, tampoco la idea es estar lamentándose todo el puto fin de semana. Pero si de eso se trata la Teletón, no. Yo aporté, fui feliz aportando. Se va a llegar a la meta, celebremos que sea llegar a la meta. Vaya a ser un asado con pierna de cerdo. ¿Por qué? No, esa es la... No entendí. ¿A qué se refiere? ¿Pierna y el cerdo, don Francisco? No entendí. Sigamos. Entonces, ahí hay un asado viendo la Teletón. ¿Sí? puta, y demás que podemos hacer una vaquita ahí entre todos para colaborar un poco más. Un choripán con papas mayas. ¿Sabes que a mí la Teletón me gusta y no me gusta? De verdad me gusta ver una historia que es la típica del principio. Que mi mamá me dijo que la vida es como una caja de bombones y después como... ¿Qué te pasa? No, enfermo, pero no, ¿qué te pasa, enfermo? No, pues sí, como te digo, esa emoción enfermo, ya loco. Es para escribir la historia. Loco, enfermo, loco, qué weá. Ya, pero es para escribir la historia. Al final como que igual te llega en el alma. Igual te llega en el alma la weá, ¿cachai? Yeah. Entonces como que eso está bien. Pero después que llega un momento en que ya no podís más porque la cuestión da mucha pena. Entonces como que... ¿Lloráis, Dach? Lloro de alegría. No, pero has llorado con la Teletón, Dach. No. Mentira, mentira. Yo con la única weá que he llorado en mi vida, que he estado viendo a través de una pantalla, ha sido El Rey León. Cuando tenía como 9 años. ¿Pero por qué, weón? ¿No he llorado con Marlillo? ¿Qué es eso? ¿No he visto esa película? ¿No? ¿O anda a verla ahora mismo? ¿A dónde? Puta, en Torrent. Chao. Me voy. ¿Qué película es? No, es que a la gente le gustan los perros. ¿Ya? Ah, no, ahí me muero. Marlillo. Llamo a los perros. Oh, te viste la mierda. Me gusta la mierda. La caga esa weá. No, qué pena. Yo con la única película que lloraba ha sido con esa. ¿En serio? Bueno, a ver. No, no quiero verla. ¿Te gustan los perros? ¿La que muere el perro al final? Oh. Te acabaste. Te has transformado en el guatón Salfate este programa, weón. Sí. Poco a poco te has transformado en el guatón Salfate. Acuérdense que yo conté el final de esa película de Paseo Oficina también. Sí, weón. Era una sección, de hecho, que tú contabas las películas nuevas. Claro, pero el final. Ahora. Estamos cerca del fin del mundo también. Oh, ¿verdad? Weón, queda menos de un mes. Queda menos de un mes, pues, weón. Sí. Queda poco. Y ha temblado todos los días a las 5 de la tarde. Por eso mi cumpleaños viene antes de eso. ¿Cuándo es tu cumpleaños, weón? 18 de diciembre. Anótenlo, gente. Podcast trivia, podcast dato chastel. Trivia, podcast. ¿Y vaya a hacer algo? Sí, deberíamos hacer una grabación de podcast en vivo. Podríamos hacer, weón, todos borrachos. Una fonda. Una fonda. Una fonda en diciembre, le viene, le pega. Le pega. Vamos a hacer algo interesante. Sorry, tengo muchas ganas de hacer un asado. ¿Sí? ¿Qué te pasa? No sé. Es el espíritu parrillero de fin de año. Que aflora de mí. Que... Y hacer asados por cualquier wea. Hacer asados por cualquier wea. ¿Tienes algo por ahí que era? Sí, la media. Les quiero mostrar algo porque ha llegado carta, es amiguitos, desde España directamente. Ninguna carta para postre. ¡Oh, ole! Cerrando el tema de Teletón y empezando el tema de. ¡Ole! ¡Hola, tío! ¡San Wanda! ¿Qué tal si nos fusionamos? Ah, tío, sí. Córreme una chaqueta, tío. ¿Pero qué es eso? Tío, una chaqueta. Bonita. Tío, hagamos una pajilla. Tío, sí. Así me gusta, tía. Ya, practica todo lo que me has enseñado, tía. ¿Qué? Ha llegado una carta desde Valencia, España. ¿Qué hay una carta? Cachando, llegó tía. Una carta de cállate, Valencia. Tío, ven acá. Cállate, güey. Te lo estoy diciendo al oído. Ahora en este minuto. Qué flito, güey. Están escuchando este podcast. Te estoy diciendo al oído. Corre una chaqueta, tía. Ya, dale. Bueno, lo que pasa es que nuestro amiguito Lurio. Tenemos casa en Valencia. ¡Woo! Con mi cumpleaños, todo a Valencia. Directamente desde Valencia nos escribe aclarando una situación que se va a hablar con los capítulos con una supuesta enemistad que tiene él con el Dutch. ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¿Qué pasó? No sé. El Dutch que es un conflictivo mierda. ¿Yo? Se agarraron los fans, weón. Ese weón, este weón es más conflictivo que James Peter. Sí, es verdad. Weón es pal pico. Es verdad, es el James Peter de esta weón. Yo creo que en cualquier momento lo baneamos de podcast. Sí, pero... weón. No, tengo mucho que decir, weón. Sí, pero gracias a que soporte grande dentro del programa, hemos tolerado su falta de tolerancia, weón. No, sí. Y aparte que lo necesitamos porque si llega a desaparecer, aparecen monstruos como Scotty, weón. Sí, po. Entonces, es como el monstruos. Como que imagina a los monstruos de ultramar. Le dijiste monstruo a tu jefe, weón. A Scotty así caminando entre medio de edificios, dando los vueltos, tirando rayos por los ojos, así. Partiendo los edificios, weón, de papel lustre. Claro. Sí, es verdad. Estaría buena esa. Bueno, y la carta de nuestro amigo Lurio dice así. Scotty no. Ranger dice, hola chicos, muy buen programa. Ya estoy esperando el próximo capítulo. A ver, unas cosillas. ¡No! ¡Unas cosillas! ¡Córreme una chaqueta, tía! Primero, sí, es verdad. Al Dutch le hice bullying, pero solo fue una vez. Es más, luego me disculpé y aclaré que solo era una joda. Además, hasta lo he invitado a venir a mi casa. Digo todo esto porque me he dado cuenta que a través de los programas se me nombra como que es que acosa, odia y hace permanentemente bullying al Dutch. No, es verdad. Eso no es así. Todo. Es cosa de revisar mis posts y veréis que es así. Nota. Bueno, una vez aclarado esto, continúo. Chueca es un barrio de Barcelona y sí, es un barrio gay. ¡Oh, no, no, no, no, no, la semana pasada. Es verdad. Sí. pito o pitorro es polla y capullo en la cabeza de esta. Capullo además es lo que vendría a ser en Chile weón. Capullo. Y finalmente, capullo. En mi nueva sección como corresponsal de podcast, ¿sabías que? Sí, estamos en Europa, loco, estamos en Europa. Bueno, así es como se convierte en protagonista, sí. Protagonista desde España. Mira, desde dale, España. Es nuestro amado, es nuestro amado Gómez Pablo, güey. Sí, ¿de qué forma esto es? Bueno, desde España, con su sección ¿sabías qué? Nuestro amigo Lubrio dice: ¿sabías que en España también existe la marca Lays Edercrips, pero con el nombre de Matutano? ¡No! ¡Matutano! Pero el producto Chester no existe. ¡Oh! ¡Estoy en extinción en Europa! Pues Matutano no te tiene. Ni oh. Tampoco existen las ramitas. ¡No! Oh. Weón, esa weón. Weón, yo voy a ahora mismo a España a llevar ramitas ahora como enfermo. Sí. O me hago millonario, loco. Ahora entiendo por qué están en la quiebra, weón. Me hago millonario. Yo juego con este dato. Medio negocio. Con este quedan enfermos. No. Y como bonus track, tampoco existe el helado de piña en formato casata. Oh. Así que es imposible hacer un terremoto. ¡No! ¡Oh, weón! Vamos a poner ese negocio en España ahora. Vamos al turno. Weón, dejamos la suerte. Vendemos Chester, ramitas y terremotos. Y terremoto. Weón, este español se vuelve loco. Es como si fuéramos a Alemania a vender manjar. ¿Vos cachai que en Alemania no existe el manjar? Sí, no existe. Weón, torta de Miloja en Alemania. Torta de Miloja. Los weones quedan para la weón, si ya son gordos esos weón. Torta de manjarate. Weón, los alemanes no, weón, les rompemos toda la. Oye, los datos frigios que se dio Lúgubre. Ojo, que no ha terminado. Empeñoso. Ah, ojo, ojo. Es bueno, chicos, espero a ver que no me sigáis dejando como el abusador de Dutch en programas futuros. Un gran abrazo, muchas gracias por el programa. Postdata: ¿cómo quedaría un auto adhesivo de Postcat en el Parque de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia? Concha tu madre. Y que posteriormente lo fotografiara y lo enviara al Facebook a. ¡A! ¡Oh! Weón, enviémosle por. Lleva a Scotty al toque y a que le lleve un weón, sticker. Hay que mandar. Ya, mira, yo para hacer la tregua con ese desalmado animal. ¡No! ¡Pero no, no qué, weón! ¡Qué pegue! ¡Weón, cállenlo! No, yo para hacer la. En nuestro amado grupo de espalda. Yo para hacer. Respeto, yo para hacer la tregua con mi queridísimo amigo Lubre, pero empeñoso, que es como yo le digo. Vamos a mandarle sticker para que lo peguen a todos lados. Mande la dirección y por Steam Express se podrá, ¿o no? Sí, porque sí, si la dirección no podemos mandarlo a ningún lado. Amigo, yo tengo experiencia mandando cosas a Europa, así que no se preocupe, nos peinamos ahí con burrero. No. Burrero. La droga. No. Ya, pues, imagina, hay un podcast en Europa. Oh, la cámara viajante, de verdad. ¿Sí? Europodcast. Europodcast. Buenísimo, me gustó la idea. Y con pura música de Eurodance de fondo. pero respete, ¿no? O si le mandamos, mandémosle como, weón, 20. Todos los que tú no has regalado, weón. Un poco así. Weón, cosa que lo veía en todas partes. Cuando aparece un teléfono en las calles, podcast. Weón. Y después los weones escuchando en España y escribiendo: tío, joder, muy bueno el capítulo. Oh, sí. Este capítulo está de coña, ni mi madre te lo pierde. Bienvenido a los videos tutoriales de Postcat. Este es un nuevo tutorial para la suite de Adobe Photoshop. Lo escucho con mi abuela. Hostia, que me mola. Cerebro. Me mola. Este maja, capítulo de mona un mogollón. Pinga. Pinga. Maja, córreme una chaqueta, tía. Así con la sección 9 de nuestro amigo Lugo. Que lo sigue haciendo. Uy, lo sigue qué haciendo. Buena carta, sí, weón, me gustó. Que lo sigue haciendo. Llevo una buena carta. Y que nos mande, por favor, que nos mande la dirección para mandarle los. No, en serio, sí, esto fuera en serio. Esta weón, lo bueno, serio que hemos dicho. Lo más serio que hemos dicho. Sí. Qué mal. Puta, es parte de la dinámica. Claro. Oye, hoy domingo 20 de noviembre. No me acuerdo la fecha en este momento. Es 12. Acaba de suceder también un evento no de sé, mierda. No menor, de mierda, sí. Como el Paris Parade. Ah, ¿fue idea esa weá? Sí. Yo lo que voy a decir frente a ese caso es que me acuerdo que la primera vez que le hicieron a los flightes acuchillaron la weá y se fue a la ¡sí! Mierda. La voz fue acuchillando buena. Esponja. Se pitieron a Pikachu, fue la zorra. Esponja, weón. Fue la zorra, tengo que admitirlo, weón. Sí, weón. Pero que. No sé, o sea. Yo creo que está bien. Está bien, tú decís que imitemos tanto la guacrina. O sea, que de aquí a un par de años estemos teniendo un día de acción de gracia. Puta, es que sabes que está bien porque la gente lo pasa bien. Ya. Pero puta, yo pondría el indio pícaro. ¿Sí? ¿Cachai? Que trauco. Sería bueno que el indio pícaro tenga los pies anclados a un carruaje y cuando se levante el globo, se levante la. Pinga. del Indio Pícaro. Sería un buen... Sería bueno como más chilenos. Sí, digamos, sería bueno. Una cabeza de un Francisco el gigante. El Black Friday, el Cyber Monday. ¿Qué, sí, weón? Weón, el Cyber Monday. Yo creo que esas weas son culpa de Stark. Weón, qué del chucha, Black Friday. Son todo culpa de Stark, weón. ¿Cachai? Weón, hagamos el lunes cibernético, loco. Ha sido una wea chilena. El viernes negro, weón. Sí. No, y ni siquiera, weón, o sea... ¿Cuándo nosotros hemos tenido una crisis financiera tan grande? Día de acción de buena perro, weón. Podríamos hacer el jueves entretenido. Y ahí va, listo, la buena onda. El miércoles de Rayuela. Sí, pues, weón. Pero es demasiado, weón. Demasiado. Ya, yo creo que la gente igual lo pasa bien. La gente comparte en familia. No, si usted está bien. La crítica es que tratar de hacer unos clones de Estados Unidos, weón. Podríamos ser un clon de Europa con tu madre. Traer puras rubias, weón. Lunórdica exquisita, weón. Y ahí hacer una weá decente, pero. Claro, weón. Hacer Oktoberfest todo el año, weón. Sí, yo soy más amigo de copiarlo a los europeos que copiarlo a los gringos. Los gringos son tan weones. Con respeto y cariño siempre. Con respeto y cariño, sí. Siempre mantenido la tolerancia. Pero. ¿Y por qué seguir con nuestros hermanos gringos? No, sí. ¿Quién inventó que las papas fritas fueron los franceses, no? Sí, franceses. Europa, güey. Las hamburguesas. Puta Jamaica. Los burgueses, que son de Hamburgo. Usted, Alemania. ¿Usted a dónde van a almorzar todos los días? Yo ¿de dónde viene la M gigante amarilla esa? No, yo como en la superior, compadre. Un hotel chileno, sí, de respeto. Razón. Sí, sí. Puta la weá. Y el Starbucks. Yo no tomo café en esa mierda. Yo tampoco. No. Yo. McDonald's. Starbucks. No, yo Juan Valdés no más bueno. Agua colombiana. Claro, Colombia. Oye, a propósito colombiano me pasó una hueá muy rara, weón. A ver, historia colombiana del Dutch. A ver, es que, weón, ahora se han fijado que Entel y todas las weas tienen puro... Se han fijado. Ah. Se han fijado que Entel tiene... No, se han fijado que Entel tiene como pura... ¿cómo que se llama? Centro de llamada, de emergencia, weón. Y te llama gente de Colombia, weón. Sí. Como una wea espantosa. España lo llaman chilenos, weón. ¿Ah? Como España no lo llaman chilenos. O sea, a nuestro amigo Luria lo llaman los chilenos. Sí, pero, weón, es espantoso. Es como, hola, buenas tardes. Me comunico por Entel que usted ha ganado un premio. Y, weón, me llamaron como 50 veces y yo no sabía cómo decirle, weón, no quiero tu premio, ¿cachai? No quiero tu mierda de premio. Y la weón. He ganado 10 millones de dólares. Weón, no quiero tu puto premio. Y era un premio que se trataba de que yo, como he pagado mi cuenta alrededor de como 5 meses seguidos bien, como que me había ganado un servicio de plomería gratis durante el año. ¿De plomería? Bueno, Mario Bros va a la casa. Es que eso es lo más chistoso, que no te dice gasfritería, dice usted se ha ganado un servicio de plomería durante todo el año, doctor. Y la cuestión, y como que tú decís, ya, pero yo no quiero tu servicio porque me vaya a cobrar igual, ¿cachai? Y me decía, no, el servicio no se cobra, lo que se cobra es la suscripción al servicio. Weón, es la misma mierda colombiana retardada. Y la weona como que, después como que me decía, usted se da cuenta que si usted no contrata el servicio de plomería, su WC se va a rebalsar y su hogar va a va a pesar. Así, sí, weón, era como un comercial, un infomercial, weón. Qué y mal, weón. Weón, y su casa va a pesar. Y yo, weón, ¿cómo me decía esa weá que mi casa va a pesar? A mí esta semana también me llamaron, weón. Y una colombiana me dice, usted se, le vamos a aumentar el plan de internet en su celular a no sé cuántos mil megas por veintitanto. Yo le digo, entonces no me va a modificar el plan. Entonces usted está diciendo que sí lo quiere aceptar. ¡Sí! ¡Lo está aceptando! No. ¡Quedó todo grabado! No. Quiero saber si me va a aumentar la luca. No, entonces usted sí que está aprobando el plan. Me parece muy bien. ¡No! Quiero saber cuánto vale, güey. Sí, lo está aprobando. Lo felicito. ¡No! Bueno, es paloyo, esa weá. Y como que se valen de que está grabado, weón. Sí, weón, la cagó. ¿Vos se acuerdan que yo el otro día les conté que me quería cambiar a Virgin? Sí. Bueno, la cosa es que llamé a Entel el otro día y también la misma, una colombiana me contesta y me dice, bueno, está ahora señor, ¿qué desea? Y yo. Sí, como una venezolana. Sí, weón, es lo mismo. Oye, gato. La cosa es que yo le digo, puta, me quiero salir de Entel, quiero hacer esta weá, me quiero cambiar a Virgin, entonces quiero que me cancelen mi plan. Y me dice, chupa el perro. No. Como que se surgió un poco. Guacho culeado. Surgió y chúpame, es como, pero seguro que usted no quiere ver otro. No, quiero cambiarme. Ah, ya. Pero seguro que usted no quiere que reformulemos su. No, quiero cambiarme. Y fue así, bueno, como cuatro preguntas le digo, no, quiero cambiarme. Y me dice, ya, lo voy a contactar con el ejecutivo que va a cancelar su plan. ¿Ya? Y en eso, yo como que me había olvidado, tenía que entrar a una reunión y corté la llamada, porque estos güeyes me tenían esperando como 2 minutos con el teléfono al oído. La corté, yeah. Entré a la reunión, bueno, te miento, salgo, veo el teléfono, 14 llamadas perdidas de Entel. No. Los güeyes estaban hasta el pico porque yo me iba así. ¡Weón! ¡Se va el conductor de podcast, weón! ¡Tenemos que hacer algo. La dura. ¿Y al final cómo terminó? ¿Te saliste? No. ¡No lograron! ¡Ah, no! ¡No lograron! No, no, no he salido porque no he tenido tiempo. ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Weón! ¡Caíste! El spam telefónico me valió la pena, weón. Sí, esa cosa viene en el sueldo, esa cosa viene. Weón, de haber sido paloyo. Lo que sí a mí me pasó la otra vez, que llamé para reclamar por telefónica, por el servicio cable, y el weón como que estaba reclamándole. Weón, estuve una hora peleando con el colombiano, y de repente el weón, y le digo, a ver, pero weón, dame tu jefe. No, es que mi jefe no lo puede atender en estos momentos, y la cosa, no, entonces voy a ir a tu sucursal. ¿Dónde estás? Cacha, weón, crédulo. ¿Dónde estás pensando que contratas colombianos que vienen en Chile? No, el weón quedó para el hoyo así. Así como que no sabía qué decir. Así como... Estoy en Costa Rica. Y de repente, chucha. Weón se desmayó. Se acaba de caer. Puta, se cayó mi computador. Ya, la cosa es que el weón después como que se escuchaba así. Oiga, jefe, ¿dónde me encuentro, jefecito? ¿Dónde me encuentro? No. El jefe, pues tiene que estar en la plaza de Baquedano. Una cosa así, en el edificio de Telefónica. Y yo como, estoy en la plaza de Baquedano, sí, en el edificio de la Telefónica, weón. La weá menos creíble que pasó en toda mi vida, weón. Y yo, ya voy a ir a tu edificio, weón, y tú vas a hacer mierda. Y le corté. Y weón. Puta la weá. No sigue, ¿por qué siguen contratando gente porque sale más barato, foránea, weón? Sale más barato, foránea. ¿Qué tal la foránea? No, sí, esto no es xenofobia, pero es que hay gente que quiere trabajo en Chile, weón. Imagínate el Chuña, sale weón. Más barato, weón. El Chuña necesita trabajo a ese, weón. Weón, el Chuña se está postulando a jurado del Festival de Viña. ¡No! ¿Sí? Dale, a Maña Fuerte. ¡La ¿en serio? Dura! Bueno, hay un pero video. Pero se había muerto. No, era mentira, weón. Está vivo, weón. Lo mató otro día, ese weón que mata a weón en Twitter. Sí. El otro día, no te miento, el lunes en mi pega, como que estaba viendo y de repente se muere en Twitter. ¡Weón! El Chuña revivió y quiere ser jurado al Festival de Viña. ¿Revivió? Me meto, el link de Chilevisión, weón, así el canal oficial del Festival y toda la mierda de Chuña. ¿Tenía el link? Tendríamos que buscarlo ahí, pero sí. Suelo Bosque. Sí. Y era como... ¡Hola! ¡Soy Chuña! ¡Soy de Los Vilos! Y quiero ser jurado festival. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué está helado, Juan! Amaya Fox. Weón, yo creo que igual es creí. Weón, vos me decís: si está el Chuña o la Marlene Olivari, para mí es la misma wea. Es probable. ¿Para qué tanto hueveo? Sí, si el Chuña quiere ser jurado, bueno, es lo mismo. Sí, es que parece que este año tienen como una modalidad de que uno de los jurados es seleccionado por la gente. La dura. Bueno, yo llamo a toda la gente, bueno, que si hay votación, a votar por el Chuña. Toda la gente que no escuche, bueno, por favor, por el Chuña. O por el Chester. Oh, la gente ahí. No, esa weá como. Taranta. El Chester parándose. Bueno, él es un. Tenía una mierda, sí, y se han vuelto. Y la gente. ¡Guacho conche duare! ¡Y bueno, gracias! ¡Los quiero a todos! Yo soy de allá arriba. La clásica, yo estaba arriba de los árboles cuando esta weá no tenía concha. La concha acústica. ¿Te postularías a jurar festival, Chester? La zorra, obvio. Ya, hagamos una campaña este weón. Sí, weón, hagamos la campaña. Bueno, hagamos la campaña. Weón, te caché. Dícese que es animador de un podcast y doble oficial de Renato Munster después de su mierda. Choque. Renato Munster. No, pero yo, bueno, yo voto por ti, compadre. Yo voy por ti, compadre. Chúpela. Yo soy de arriba, amigos. Yo soy de allá. Yo soy de allá. ¿Dónde está la gaviota? Oye, me subo arriba al escenario con un lanzallamas. O te bajé la polea y mostré un poco de la pechuga. También. Como la Marlene. Claro. Y al lado Lucho Jara mirando con cara así, conche tu madre. Pan con mantequilla. Sí, claro. Soy de allá. Nico, no, dale, voy a postular la semana. Nico, es que igual este es un capítulo que lleva ya su avance y la gente está esperando algo muy importante con respecto a este capítulo, el 33, un capítulo súper especial para podcast. Yo voy a decir una pura cosa. No. ¿Qué cosa, amigo mío? Terminar el programa. Llegó el momento. ¡No! ¡No, escucha tu madre! No, se terminó el programa. Llegó el momento más esperado en los capítulos de podcast. Ha llegado 20th Century Fox Latinoamérica presenta. No, si ya terminó. No. La historia que los fanáticos han esperado por 33 episodios. Ya está finalmente aquí. La historia. No, llegó. No, con esa entrada vale callar. No, compadre. Prohibida. de Chester. Chester. Llegó el momento de terminar el programa. Weón, Chester, llegó el momento. Cuéntanos esa weá, por favor. Llegó la hora de la verdad. Nosotros, como co-conductores de podcast, queremos saber qué es eso que está oculto tanto tiempo dentro de ti. Igual queremos recordarte que esto mantiene una confidencialidad con la gente que nos escucha y que todos sabemos que no eres tú, es el que va, el que le pasó es la historia. Tu amigo. Es tu amigo que igual a ti. Que no, igual a ti. Tu amigo que también se parece a Renato Monster. Renato Monstruo. No, ya, pero. Sí, de verdad le pasó a mí. No, ya, ya. ¿Qué weá le pasó? ¿Sabes que no te? Bueno, no, puede ser, no tiene. Que no puedo contar esa historia. Ya, sí, weón. Weón. Yo tenía que pedir permiso a mi amigo. No, sí, weón, nos dejas. Compadre, saludos. Acá usamos música que no le pedimos derecho a autor ni permiso a nadie. Y te puedo hacer el filtro. Bueno, yo la otra vez estaba ahí en la historia. ¿Podemos claro, no, no, no es Chester, no es Chester, Chester. Está poseído. Y ponemos un grabación desde el Chester, así. Ya. Cuéntalo con ganas, por favor. El momento más esperado de la historia de podcast. Aquí, en vivo y para ustedes. Chester. You got it, man, you got it. Esta historia se sitúa. ¿Ya? Cuando uno tiene alrededor de 18 años. Cuando en este caso mi amigo. Mayoría. Tiene 18 años, vive una locura. Vive locura. No, en realidad es un poquito más grande. Después vivimos a los 20, ¿cachai? La locura, el rock and roll, ¿cachai? Después un carrete absolutamente destructivo. ¿Ya? Así como. No, ¿Proyecto X? ¡Oh! Puta, sí, una weá ya te pasaste. Realmente destructivo. Esto mierda. La cual este personaje. Llegó a la casa, weón. Al carrete. No, llegó a su casa. Ah, ya, después del carrete. Pico, weón. Hecho bolsa. Este amigo llegó hecho bolsa a la casa. Ya. Puta, el weón llega, weón. Estaba así, weón, de hecho mierda, ¿cachai? Fermentante. No, weón, borracho, hecho mierda. Y el weón llega y se empieza a sacar la ropa, weón. ¿Cachai? A sacar la ropa, pero weón, apenas cachando la luz. El típico, weón, ya hecho pico, no sentís nada de nada, weón. Entraba ya la pieza, weón, te empezaba a sacar la ropa, weón, los pantalones, weón. Porque era verano, quedaba en pelota el weón. Yeah. ¿Cachai? Y porque el weón estaba tan hecho mierda como que se quedó tirado como en el piso, po. Yeah. Estaba hecho mierda o estaba en el piso, tío. En pelota. Sí, weón. Durmiendo, en pelota hecho mierda. La cosa es que de repente enciende la luz. Ya. Se enciende la luz. Yeah. Y se da cuenta este gallo que está tirado en el piso en la pieza de los papás. ¡No! Bueno, ¡no! Y los papás llegan, lo miran. Y un weón tirado en el piso en pelota. Y los dos, y los papás, weón, ¿qué estás haciendo acá? Y weón, ¡estoy en pelota! Y weón, y salió. ¿Y qué te dijeron? O sea, ¿qué le dijeron? Weón, salió corriendo el weón en pelota al baño, agarró su weá, se le pasó la caña en 2 segundos. Y ustedes entenderán la mirada de los viejos al verlo, el weón tirado en el piso en pelota, en posición fetal, pues weón. Y bueno, el weón ahí entró al baño, weón, y se corrió a su pieza. Y al otro día tuvo la respectiva charla con su mamá. Mamá, mira, mijito, llegó para ti un día, llegó este más o menos mal, ¿cachai? Pero fue un momento traumático para los viejos. Y bueno, para este personaje también. Sí, era buena la historia, igual. Era buena. Oye, weón, y después. Un poco denigrante, bastante. ¿Y después te dejaron salir? O sea, ¿lo dejaron salir? Sí, el joven siguió su vida fiestera y de parranda. Igual es un rockstar. No es un rockstar, es él. Igual es un rockstar él. Sí, no, yo creo que hay un grado de. Bueno, una historia que quedó dentro de los anales de la familia. Weón, qué buena historia. El weón terminando en pelota en la cama. Yo pensé que iba a ser más largo en todo caso. No, es cortita, pero. Es cortita, pero intensa. Es cortita, pero intensa. Imagina la situación en la cual el weón te tiraba en el piso en pelota y los papás están durmiendo al lado de la cama, pues weón. Y prende la luz del, como el velador y miran para abajo. Y lo viene al weón tirado hecho mierda en pelota, pues weón. Qué buena, weón. Qué un puerto de indignidad. Bueno, y esa es la gran historia que. Qué indigno. Y es de un amigo tuyo, no eres. Claro, un amigo mío. Un amigo que se parece a ti, pero no es. No, no, de un amigo mío, sí. ¿Cómo se llama tu amigo? Rodrigo. Sí, no, no puedo decir, no puedo decir, si no puedo decir el apellido porque es parte de la vida, sí. ¿Tu cofre? No, pues ese aste. Ah, ya. Es parte de la vida. Uy, es muy buena historia, me gustó. Sí. Fue rápida, pero buena. Me sorprende y después de eso te hayan dejado seguir saliendo a la de Chester. Güey, ¿cómo te siguen prestando el auto? Pero si no fui yo. Si sabemos que no es que fue tu amigo. Rodrigo. Y si tenía un amigo, ¿en qué contexto te cuenta esa historia? ¿En qué contexto él tiene la confianza de contarte esa wea? Borrachos. y te lo contó a ti. Ah, el buen recayó de nuevo. Sí, siempre la dinámica de la borrachera y parte del juego. Pero es parte de eso, esa es la historia. El capítulo NT, lo prometí, el prometido es deuda. Muy bien. La gente puede ahora reírse con la historia. Pero yo pensé que iba a ser más brillo, así como un salchichón en el hoyo, una weá así como que... Un salchichón en el hoyo, ¿no? Puta, quizás no puede ser una historia tuya que lo puedes contar. No, no es una historia mía, pero me imagino algo más grotesco. No, más grotesco que vea tu hijo te dan en pelota y tiraron el piso borracho. Pero si la típica de los viejos, pero mijito, pues si yo la cambiaba, yo lo cambiaba a usted, le limpiaba el potito. Pero la indignidad del weón tirando el piso borracho. Borracho en pelota. Compadre, en pelota. Ese hombre ya no tenía dignidad. Como animal. Weón, así de pelota. Sí, es verdad, bien indigno. Off. ¿Qué fue eso, mi amor? ¿Escuchaste Chesterito? Hasta Chesterito. Es parte de la locura la vida. Oye, un amigo me enseñó una talla súper buena, weón. ¿Cuál? ¿Ya? Un amigo, un saludo para mi compadre, Vincho. Y me dijo como, weón, para Halloween la mejor talla que puede hacer es usar esas bolsas de papel del Starbucks, meterle un mojón adentro y tirarla, tocar el timbre y prenderle fuego y tirarla. Cosa que cuando el viejo cache que hay una bolsa así como con fuego, vaya así y la empieza a apagar y la empieza a pisar. Y como tiene un mojón adentro, weón, la weá que he pasado mierda. Buena historia, weón. Solamente muero en la zona, weón. Que me siento solo, ustedes no me apoyan. Pero weón, primero que todo, ¿dónde sacáis el mojón? Tú lo hacías dentro de la bolsa, weón. Chucha. Gor, caca. No, pero ¿sabes qué? No es esa weá, yo lo sabía como de tradiciones gringas, weón. Es que yo no la cacho, puta. ¿Queréis cachar otra talla que encontré buena en la semana? Ya. Cuando cuéntame. Alguien está de cumpleaños, quédate con este. Inflay un globo. ¿Ya? Le echáis crema pastelera alrededor. Yeah. Y cuando la persona dice feliz cumpleaños, parte la torta con el cuchillo, ¡pah! Revienta el globo. y queda toda la crema y reparte. Buen, qué buena. Bueno, hay que ser. ¿Quién tiene cumpleaños el 18? Chester. No me gusta la crema pastelera. Nacho, Chester. Oh, debo decir algo que pasó ayer que fue muy divertido. ¿Qué cosa? ¿Qué hace? Ayer estaba en el cumpleaños de mi amigo Leo, el que tú le hiciste. ¿El de Julio? Sí. Tú le hiciste esa broma la semana pasada. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, cumplió 25 añitos o algo así. ¿Ya? Yeah. Y bueno, su torta fue motivo de muchas burlas. ¿Fue un pene? ¿Por qué? No, porque era una torta de Mario Bros. ¿Ya? Yeah. Bueno, maravillosa, sí. Increíble, no, de verdad. Un hecho con mazapán, un bonito. La weá bonita cagada. ¿Dónde bueno, hicieron esa weá? Con más cariño que la chucha. Sí, bueno, mucho amor. Pero había un puro detalle. Era falsa. No. Estaba delicioso. En vez de Mario, tenía una L. No. Tenía lo que pene. Decoraba la parte de arriba de la torta. Era un pene. Era un gran honguito rojo. O sea, como ustedes entenderán, una gran callampa. Me estáis hueviando. No. ¿Cómo era? ¿Era un Mario? ¿Y lo hicieron vos? No, era. La torta de Mario, así como con el nivel. ¿Con forma de Mario? No, con forma como. Así como, ah, que por como la tapa de Mario. Sí, la tapa. ¿Y qué, dónde le hicieron esa weá? Oh. Y al centro, un gran hongo rojo. Una callampa en la cabeza. Tú me dijo, casta tu torta. Y nadie lo pudo huear. ¿Y qué le hizo la torta? No, si todos lo hueamos, así como ya, pues chupa la callampa. Que ¿qué más que la callampa? Que la masque. Que la masque. No quiso sacarse una foto más cara. No. ¿Y quién se la hizo, weón? Un dato ahí de un. Ya después te voy a dar el dato interno. Buena. Yo también quiero eso. No. Buena. Pero estaba rica, por lo menos. ¿La callampa? No. ¡Oh, maricón! La torta estaba rica. No, la callampa la guardaron para después más rato. La rica la callampa. Estaba rica la callampa. No dije eso. Está bien para ti. Así que un saludo para Leo ahí, su torta con una callampa. Uy, de cura. Un saludo al cumpleañero. Al cumpleañero, pero no, buena original. ¿Es tu amigo metalero? No. ¿Tú, no? ¿Tu amigo emo? ¿Por qué no crees que todos mis amigos son metaleros? Por lo mismo que tus amigos que piensan que todos nosotros somos reggaetoneros, pues weón. No, pensaban ¿no? que tú eres Pokémon. No, pensaban que yo era reggaetonero. Me decían, oye, que, compadre. Pero es que este weón andaba con esos gorros amarillos de camionero. Weón, todos usan gorros de camionero. Weón, tú también tenés gorro de camionero. Ah, yo te vi en la UI con uno de esos. A mí con un gorro, yo nunca he ocupado gorro. No, weón, nunca he ocupado gorro. Bueno, era uno alguno de tus amigos. Chester solo usa sombrero. Era el jopillo. Pero Joropillo. Jopillo ocupaba un short de Bob Marley, pues weón, no me weí. Pero weón, yo andaba vestido igual que ahora con jeans y una polera, pero un gorro. Y eso es todo. Los shorts así como de traje de baño de Bob Marley, pues weón, con símbolos de marihuana. Y me decía, ¿qué me pasa, enfermo? Ya, pero weón, yo no estaba vestido como reggaetonero. Ni como Pokémon. ¿Eres reggaetonero? No. Buena. A lo más soy trash. No. Pero si ustedes me dicen siempre, Dutch Stratch. ¿Viste? Dutch Stratch. A mí, esas pintas como de marihuanero, sin ánimo de molestar a Joropillo ni nada por el estilo, siempre me han llamado la atención que los papás no cachen que los hijos fuman marihuana. Es como así, el hijo, la pieza trapizada en tu la mochila de marihuana. La música. La música culia todo el día. El pañuelín. Culiado gigante, así como. Para atrás, las rastas. Claro, las rastas. El pañuelín. Es la todo verde, amarillo y rojo. Y es como que los papás lo ven. Mi hijo fumará marihuana. ¿Dónde era? ¿De la fumar, no, los padres son muy inteligentes en algunas cosas y poco retardados. Sí, para otra, sí. Como que me lo imagino la conversa a la hora de almuerzo entre los papás, así. Cuando el hijo no está, se lo cansan. Oye, ¿será idea mía o a Jaimito le gusta la marihuana? Y el papá, no, ¿cómo no, se llama? Está él, no. Estas son las ondas de los jóvenes. Acuérdense, en un par de años se le va a pasar, Las ondas de los jóvenes. Aparte, el otro día le preguntaba si ponceaba y me dijo que no. No. ¿Qué está ahí? Y en la mañana, cuando el buen llega a carretear, la pieza pasa marihuana. ¿Sí? Sí. Es como. El buen rojo. Con gotitas, inyectado, weón. Hijo, ¿tú estás fumando? No, papá, es que anoche en el carrete había caleta de gente fumando y que te he pasado el olor. Sí, y aparte que tengo sueño, porque tengo el ojo rojo y tengo mucho sueño. Te he estudiado mucho, papá. Sí, me voy a dejar, güey. Sí. Me lavaste en mis chats de Bob Marley, ¿no? Me escuchó esa wey cuática. Bueno, por pico, así. Y con el morral y todo. Y con el símbolo de. Un saludo a todo nuestro amigo con, Lana de la voz. Sí. Símbolo de marihuana al lado, así. Bueno, ya, no. Papá, sí, es que sí, perdí unos papelillos. Es que compré tabaco, porque me gusta el tabaco. Me gusta el tabaco. Sí, güey, una onda súper buena. Es mejor fumar tabaco puro que fumar esa cochinada que fuman los otros. Oye, me dejaste la pipa, ¿dónde está la pipa? La pipa. Así como, hijo, ¿y esto qué es? ¿Es una pipa? No, mamá, es tu ensayo, no, vieja, ¿cómo lo que sabes? Sí, claro. No, yo las colecciono. Te acordé cuando chico coleccionaba los autitos, los Matchbox, ya, esto es la misma weá. Conecto las pipas, loco. Así, mi cajita metálica, mamá, la he visto, mi cajita metálica. La cajita de los secretos mágicos. El pastillero mágico. No, donde guardo mi aspirin porque sabes que me duele mucho la cabeza. Te acordé cuando yo juntaba los tazos, la misma weá. O también la otra, que los hijos cara de raja que siembran la plantita en su casa, sí. Y la mamá se la ríe y la vieja no tiene ni puta idea que está regando una mata de marihuana gigante. Sí. Oye, mijito, esta planta tiene un olor raro. No, déjala tranquila. Riega la mamita, ¿sí? Sí, te queda linda, tío. Mamá, con tres gotitas. Después cuidado. Llegando los ratis con microtrajes. Y llevándose a la vieja, claro. Llevándose a la vieja, güey. Y me pueden tocar con la puerta como con 10 matas. Así. No, es que a mí me gustan estas plantas porque se cuidan solas. Esto es naturaleza, mamá. Oye. Porque es que me suscribo a la revista que se llama Caña, pero no te sientas mal, ¿eh? Sí. Educación. Después, weón, la vieja saca, uy, me siento mal de la guatita, va a sacar una hojita de la plantita de Jaimito. Claro, va a ser una de hierba. No, te metáis con ahí, esa puta la puta vieja, weón. Mamá, nos vamos a encerrar con mi amigo a estudiar. Pero como padres, hay demasiada evidencia como para que no cachen que su hijo es un marihuana. De mierda. Mamá, no abrir la puerta porque nos vamos a juntar con mi amigo a estudiar. Si sale humo o sale una marihuana, no lo decís, por eso tú no sales. Weón, me acordé de una weá. Esta es una historia de la U. ¿Ya? Pero no voy a decir nombres ni decir nada por el estilo. Pero la historia es así. Eran puros weones de la U encerrados en la pieza fumando marihuana. ¿En la pieza, una pieza de la U o la pieza no, de la U? No, en la pieza de uno de los weones, así como que están en la casa de un weón haciendo. ¿Y estás ahí? No, yo supe esta historia, me llegó de rebote. Yo sé quiénes son, pero les puedo decir los nombres del capítulo al final, ¿cachai? Estaban todos los weones fumando marihuana. Y como que de repente llega la mamá del weón que prestó la casa, donde como que esconden el pito y toda la mierda, todos los weones con el ojo inyectado en sangre, la pieza pasaba humo, y como que abren, y la mamá dice, ¿están fumando marihuana? Y el weón le dice, no, mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Y es como, ah, ya, perdona, hijo. No era mi intención molestarte. Pa, hicieron la puerta y se da. ¿Y nada? Y después tú lo puedes decir, Stena. Para mí que su mamá estaba bola. Oh, menos mal mi hijo no cachó que estaba bola. Y creo que a lo largo de como la vida, la relación de ese personaje con su madre, como que siempre lo ha pillado en situaciones así y el weón lo reniega. Y la madre tampoco hace nada más por investigar. Qué loco el chole. Qué loco el chole. No, el chole. Pero bueno. Oh, y así con las locurillas de la mierda. Sí, mamá. Oye, igual llevamos buen tiempo. No es momento para los chistes o las preguntas. No, o algo así. Esta semana no hubo nada de eso. Es momento de despedirse. Los saludo. Una hora de episodio. Sí. ¿Saludo? No, tampoco. Digo saludo. Güey, ¿por qué no me dejan hacer nada en este programa, güey? Ya, manda tus putos saludos a la puta gente que te puta te... Manda, pues, güey. Yo quiero saber. A Maybe Span, a Javi Tabito, al Peterman, a DXL Pro, a Guilla HD, a Lugo Brio Lubre, a Nacho BT, a ese Gofor. Pero vamos a juntar a una estela, güey. Que bueno, no adivinó la weá. Y bueno, y toda la gente que nos escucha. Al señor Piccolo. ¿Cachai? ¿Qué le tienen que decir, weón? ¿Que el weón no se acordó? No. Pero el Nicolo me tiró. El Nicolo. Me tiró una jenquidada para que me acuerde. ¿Cachai? Que quede en la conciencia de Piccolo. Que Dachi no se acordó y lo defiende. Oye, el señor Piccolo grande. Si sabe que. Siempre me acuerdo, compadre. ¿Por qué querés su amistad? ¿Lo sigues en Twitter por fin? Sigue. ¿Todavía no lo seguí? El señor Piccolo es una persona muy simpática. ¿Pero no lo seguí? ¿Lo seguí o no lo seguí? Tengo que revisar. ¿Vos te creís la muerte, weón? Tengo que revisar. ¿Por qué no está aquí gratuito el Dutch? Es que tengo un regalo para la gente de Postcat. ¿Lo vamos a poner o no? No, muy fome. No sé. ¿Sí? Desearlo usted, weón. Es que no sé, igual me da un poco de vergüenza. Ah, ya. el pussy y el Dutch. No, yo creo que. La perra Dutch. Ya han habido demasiadas sorpresas en este capítulo. ¿No voy a poner mi cancioncita? Bueno, pues, decídete. ¿Sí o no? Es que después va a pasar de moda, weón. O la próxima, pero weón. Esa weá no va a ser de mí. No. No queréis que ponga la canción porque será de ti, boca enferma. Yo estoy libre a escuchar todo. Bueno, si quieren pongámoslo en otro capítulo. Me da lo mismo. Bueno, veremos en un futuro si la colocamos. O ya la pondré ahora. ¿Palabras al cierre? Sí, ¿redes sociales? Ah, redes sociales, sí. Está bueno que las digamos al final para que la gente se recuerde. ¿Cuál es el capítulo, no? ¿Qué? La canción, la versión. Boca enferma style. Oye, deberíamos ponerla. Pongámosla para que ¡sí! Le hice una canción a esta mierda para vengarme de todas las cosas que me ha tratado mal y menciono las redes. Lo único que he puesto es transforme que no se puede contar con Dutch. Oh, sí. Sí, no es lo mismo. ¿No? Ay, ¿tú por qué no participaste? No es lo mismo. Aparte, yo te ofrecí grabarla conmigo y no quisiste. No. Como We Are the World, pero contra Chester. We Are the Dutch. Ya, y entonces nuestras redes sociales, amiguitos, para que nos visiten, le pongan me gusta, nos retuiteen, comentarios, preguntas, compartir, lo que sea. Nos pueden escribir y subir cosas locas a facebook.com/postcat. También seguirnos en Twitter, comentar, putear al Chester, putear al Dutch, putear al Nico en @postcatfm. Y todas sus preguntas, desde las más deschavetadas hasta las más interesantes, las pueden hacer en ask.fm/postcatfm. Oye, queremos preguntar, a mí me gustaba cuando nos preguntaban cosas. Sí, síganos preguntando cosas, síganme encontrando dobles, síganle encontrando dobles al Chester también, háganle preguntas a Scotty. ¿Al Chester le encontraron? ¿Qué le encontraron? Sí, Renato Monster ha hecho mierda. Ah, puta que soy weón. Sí, sabemos que eres weón. No, weón, te va a hacer una canción a vos también. No, perdón. A vos te va a hacer un reggaetón. Sabemos que no es weón. Oye, cállate vos, paloma enferma. Eso. ¿Por qué paloma enferma? Cualquier weón. Me gusta por decir un pájaro. Bueno, Scotty, ¿alguna palabra? Ojo, esto sí. Dutch le tiene miedo a los pájaros. Ese weón, ese weón. No le tengo miedo, le tengo fobia a los pájaros muertos. Historia para el próximo capítulo. Scotty, ¿alguna palabra al cierre? Scotty. ¡Chúpalo, weón! Ya. ¿Cómo te lo dijo a ti esta vez? Está bien. Bueno. Es transversal, los dejamos con la canción de El Dutch. Para Chester. Que se titula Boca Enferma Style. Amiguitos, chao. Perdónen. Nos vemos la próxima semana. Perdón. Fome la canción. Boca enferma style. Enferma style. Nadie nota que tiene olor. olor a mierda el loco. Come queso en barras y se rasca los dos cojos. Con su boca enferma viene a cagarme el día. Tú no callas nada, rata. Nadie sabe qué le pasó el tester ese día. Nos contó que lo violó el flight de su ardilla. Y con eso lo dejó más loco que Piñera. Con su nueva ley, con su nueva ley. Y ahora se cree vivo y no pesca a nadie más. Se jura super pitero, pero sé que huele mal. Y por eso yo lo llamo como él. Boca enferma está. Enferma está. Boca enferma está. Enferma está. Boca enferma está. Calito mierda. Boca enferma está. Calito mierda. Con su sección quiere hacernos reír. Nos cuenta chistes malos que valen callan pa' todos. Se frota los pezones mirando a Don Francisco, pero igual le gusta vivir. Se cree bacán, pero chocó contra los pacos. No sabe ni hablar, pero canta como maraco. Se jura mi no, se parece a Renato Munster después de un choque. Después de un choque. Y ahora se cree vivo y no pesca a nadie más. Se jura super pitero, pero sé que huele mal. Y por eso yo lo llamo como él. Boca enferma style. Oh. Enferma style. Oh. Oh. Oh. Oh. Boca enferma style. Enferma style. Oh. Oh. Oh. Oh. Boca enferma style. Calito mierda. Oh. Oh. Oh. Boca enferma está. Calito mierda. Boca enferma style.